êtes à l'écoute de la programmation de l'équipe hispanophone de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, la radio communautaire et multilingue de Montréal qui diffuse depuis 1975. Notre émetteur et notre antenne sont localisés au 5800 Saint-Denis. L'administration et les studios de Radio Centre-Ville sont situés au 5212 Boulevard Saint-Laurent. Vous pouvez nous contacter au 514-495-2597 ou nous envoyer votre message par télécopieur au 514-495-2429 ou encore nous visiter dans notre site web au www.radiocentreville.com. Y a continuación, les invitamos a disfrutar una emisión alternativa para cambiar al mundo, preparada por el equipo hispanohablante de Radio Centre-Ville. Quédese con nosotros hasta el final de nuestra programación. Buenas noches, bienvenidos a este espacio del equipo hispano de Radio Centre-Ville. Los saludamos en lo que es el primer bloque de noticias para el día de hoy, 25 de julio del 2012. Comenzamos. Venezuela se retira de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hugo Chávez, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, anunció que su país se retira de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. CIDH. Aseguró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha llegado más allá del límite del desprestigio y de la falta de credibilidad con su fallo a favor de Raúl Díaz Peña, autor de ataques terroristas contra el Consulado General de Colombia y la Oficina de Comercio de España, perpetrados en Caracas en el año 2003. Díaz Peña fue sentenciado el 29 de abril de 2008 por los delitos de intimación pública, daños a la propiedad pública y lesiones leves, a cumplir 9 años y 4 meses de prisión. Baltasar Garzón defenderá a Julian Assange en Wikileaks. El exjuez español Baltasar Garzón encabezará el equipo jurídico que defenderá Wikileaks y su fundador en varios procesos abiertos, como en el trámite de extradición de Julian Assange a Suecia. De acuerdo con el comunicado difundido por el sitio especializado en filtración, Garzón celebró una reunión privada en Assange, en la sede de la Embajada de Ecuador en Londres, donde permanece el fundador de Wikileaks en espera de respuesta a su petición de asilo político al país suramericano. Crece venta de armas en Estados Unidos después de masacre en Colorado. La venta de armas en Colorado, Estados Unidos, se elevaron en un 41% más, después de que se divulgara la masacre donde perdieron la vida 12 personas en un cine el pasado viernes. Un despacho publicado por el diario Denver Post reveló el incremento en la venta de armas de fuego y resaltó las encuestas realizadas entre muchas personas que pensaban que nunca iban a necesitar una arma, pero que cambiaron de parecer después del tiroteo en el cine. Por otra parte, el sitio web Russia Today califica de efecto Denver el arresto de otras 3 personas que, inspiradas por la nueva película de Batman, han tenido actuaciones sospechosas dentro de los cines y posteriores a la visión de la película. EU desestabilizará todo proyecto independentista en Latinoamérica. Estados Unidos se escuda en la defensa de los derechos humanos para promover su campaña mediática y de presión hacia gobiernos de Latinoamérica, afirma el analista político Jorge Capelán. El experto considera que Washington dejará en paz a Latinoamérica solo cuando las circunstancias, como una profundización de la crisis estructural capitalista que padecen, lo obligue a abandonar sus pretensiones hegemónicas a nivel global. Según el analista político, los artículos publicados por los medios occidentales sobre el supuesto autoritarismo de algunos líderes latinoamericanos solo sirven para dibujar un guión similar al de Irak y Libia. Indígenas Uwa sin asistencia médica en Colombia. Más de 3.000 indígenas de la etnia Uwa y otros 7.000 habitantes de Cubaré, en el centro departamento colombiano de Boyacá, quedaron privados en agosto de los servicios de salud por insolvencia del hospital local. Según reportes oficiales, idéntica situación afrontan más de 10.000 centros hospitalarios de esa región, mientras las personas siguen muriendo en espera de atención médica. Acuerdan mecanismos para buscar solución al conflicto en El Salvador. El conflicto entre otros poderes judiciales y legislativo, que desde hace casi 2 meses concentra la vida política de El Salvador, pareció entrar en la ruta hacia una solución mediante el diálogo. Tras 10 horas de negociación a puerta cerrada, el presidente Mauricio Funes y los principales dirigentes de los partidos como representación parlamentaria firmaron anoche un acta de compromiso orientada en esa dirección. Sacerdote. La violencia de los policías ante los mapuches es indescriptible. El sacerdote jesuita Pablo Castro consideró de vergonzosas las conclusiones emanadas de la cumbre de seguridad que se realizó a nivel del gobierno chileno por el aumento de los hechos de violencia en la Araucanía y que finalizó con el anuncio del reforzamiento de la dotación de carabineros y de la policía en la zona. Está todo centrado en temas policiales y judiciales. Da la impresión de que estamos volviendo a la época de la colonización, de la pacificación de la Araucanía y la exterminación de los mapuches. La historia dice que en estos 10 últimos años han existido las malas prácticas políticas y no se puede focalizar todo en actos de violencia, reflexionó Castro, que en el pasado ha vivido en las comunidades mapuches. Tras vivir casi 4 años en Canadá, el mexicano Manuel Sánchez será expulsado este jueves. La organización Mexicanos Unidos, MUR, está convocando a una protesta para denunciar las políticas de migración de la que emplea el gobierno de Canadá. En un comunicado publicado en las redes sociales, el grupo denuncia la decisión del Estado canadiense de proceder a la deportación de Sánchez, un mexicano homosexual que pidió asilo en Canadá el 14 de diciembre del 2008. Sánchez dejó México por las constantes amenazas y agresiones físicas y sexuales realizadas por su expareja, un agente policial que no aceptó que la relación terminara. MUR, apoyado por varias organizaciones, piden al ministro de Migración, Jason Kenney, intervenir en este caso, utilizando su poder discrecional. Autoridades sanitarias de Quebec advierten sobre los riesgos del virus del Nilo Occidental. Con el incremento de los mosquitos durante la etapa final del verano, el ministro de Salud de Quebec está advirtiendo sobre los riesgos de estar expuestos al virus del Nilo Occidental. De acuerdo con un informe de la salud, quienes tengan más de 50 años son más susceptibles a los riesgos, porque tienen sistemas inmunes más débiles. El virus del Nilo Occidental, transmitido por mosquitos, registró el año pasado 41 casos en la región suroeste de Quebec. Las autoridades recomiendan utilizar repelentes con DDT, un químico que afecta a los sensores de los insectos y así previenen las picadas. Hasta aquí este primer bloque de noticias para el día de hoy, 25 de julio del 2012. Estuvieron en la redacción Geraldo Vivanco, en las voces Alejandro Gómez, Inti Barrios, y los controles técnicos Roberto. Muchas gracias. êtes à l'écoute de la programmation de l'équipe hispanophone de Radio Centreville, 102.3 FM, la radio communautaire et multilingue de Montréal qui diffuse depuis 1975. Notre émetteur et notre antenne sont localisés au 5800 Saint-Denis. L'administration et les studios de Radio Centreville sont situés au 5212 Boulevard Saint-Laurent. Vous pouvez nous contacter au 514-495-2597 ou nous envoyer votre message par télécopieur au 514-495-2429 ou encore nous visiter dans notre site web au www.radiocentreville.com. Y a continuación, les invitamos a disfrutar una emisión alternativa para cambiar al mundo, preparada por el equipo hispanohablante de Radio Centreville. Quédese con nosotros hasta el final de nuestra programación. Julia. Muy buenas noches, ya estamos otra vez aquí en este su programa de poesía libre, como todos los miércoles, aquí en Radio Centreville. 102.3 y bueno, esta noche tenemos un programa bastante especial. Estamos aquí en el estudio compartiendo la mesa y los micrófonos en esta ocasión con la gente de Dignidad Migrante y bueno, por supuesto también con Inti Barrios, quien me ha estado reemplazando estos días quiero agradecer a Inti que estuvo cubriendo este espacio mientras el tiempo que no estamos aquí. Muchas gracias, Inti. De nada, ahora bueno. Ya no me quiero ir. ¡Ah! No te vayas, Inti, no te vayas. Y también está Israel Valencia esta noche con su programa de cine, que lo vamos a tener más al ratito. Bueno, hoy vamos a estar todos como fusionados, vamos a estar aquí todos platicando un poquito de cada quien de nuestros temas, tratando de darle un hilo conductor. Y bueno, pues en este esfuerzo de maximizar los espacios de antena que tenemos ahí, nos dirán ustedes qué les parece. Nos pueden llamar al 514-495-2597 o 514-95-1540. Ahí va a estar Roberto contestando sus llamadas. Así que, pues llámenle, denle trabajo porque luego se aburre ahí en los controles. Así que llámenle al 514-495-2597, 514-495-1540. Nos escuchan también en radiosantreville.com. Nos pueden escuchar y seguir por nuestro blog, Radio Centreville Equipo Hispano, .blogspot.wordpress. Aquí está Noé, nuestro webmaster, que me está confirmando la dirección. Y bueno, pues nos arrancamos, si les parece, con un poquito de poesía. Hoy es un día, pues es un día bastante particular, 25 de julio. Hoy queremos hacer un pequeño recordatorio sobre lo que ha vivido el pueblo de Puerto Rico. En particular, este día 25 de julio se relaciona con muchos eventos de índole político y militar. En particular, el 25 de julio del 1898, ya hace más de un siglo, el pueblo puertorriqueño sufrió la primera invasión por parte del ejército de los Estados Unidos. Así que, bueno, vamos a estar recordando un poquito qué pasó en estas fechas con el texto de Joaquín Chévere Rivera, un texto que se titula El 25 de julio en nuestra historia. Y vamos a tener también algunos poemas del escritor puertorriqueño José Gautier Benítez, que en particular dos poemas que queremos compartir que hablan sobre la inmigración. Este poeta José Gautier se fue de Puerto Rico por un tiempo y después regresó porque le resultó muy difícil la ausencia, y hace dos poemas. El primer poema es Puerto Rico, la ausencia, y el segundo poema es Puerto Rico, el regreso. Así que queremos compartir esto con ustedes. Además de, bueno, tenemos una entrevista bastante especial. Yo no lo voy a presentar a nuestro invitado esta noche, ya tendremos el lugar para eso. Y bueno, pues sin más, si me lo permiten aquí mis compañeros, les quiero leer este primer fragmento, un poquito de historia para recordar lo que son estas invasiones y recordar cómo es que los pueblos latinoamericanos han sido sometidos desde hace mucho, mucho tiempo y por quién por quién están siendo sometidos. Dice así: el 25 de julio ha sido fecha terrible en nuestra dolorosa historia de pueblo colonial. Fue un funesto 25 de julio de 1898 que la Marina de Guerra de los Estados Unidos invadió nuestra patria. Fue por Guánica que entraron a sangre y fuego, con una flota de barcos de guerra y una fuerza militar de miles de soldados. Agresión brutal y abusiva contra un pueblo que nada le había hecho a los Estados Unidos. Así culminaba el plan de invasión que había comenzado el 12 de mayo con el criminal bombardeo de San Juan por la misma Marina Yankee. Vivíamos en paz y comenzábamos a disfrutar de gobierno propio bajo la Carta Autonómica de noviembre de 1897. La invasión militar estadounidense violaba el derecho internacional a la vez que tendría consecuencias trágicas en la vida de todos los puertorriqueños. En ese momento, continúa Joaquín Chévere, en ese momento histórico comenzaba nuestro viacrucis. En lo político se impone un gobierno militar que de inmediato derroca el gobierno autonómico. En 1898. Luego, un cambio de fachada, un gobierno civil, pero seguía siendo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos. Años más tarde, la Ley Jones 1917, la infame imposición de la ciudadanía americana. Artimaña para legalizar la eventual imposición del abusivo servicio militar obligatorio a miles de jóvenes puertorriqueños. En lo económico, la penetración masiva de capital, el control del sistema tarifario, control del comercio exterior, canje y depreciación de nuestra moneda en un 40%, control del tráfico marítimo y la apropiación de gran parte de los terrenos cultivables por corporaciones de los Estados Unidos. Ruina económica de más de 65 mil puertorriqueños, propietarios agrícolas que perdieron todas sus tierras. Explotación económica de los trabajadores, pobreza creciente, desempleo, dependencia económico. En el aspecto cultural, de inmediato comienza la ignominiosa agenda de la americanización de nuestro pueblo. Se llegó al absurdo y comienza la antipedagógica práctica de la imposición del inglés como idioma obligatorio de enseñanza. 50 años duró esa afrenta contra nuestro pueblo. Increíble, pero dolorosamente cierto. Han sido 105 años de persecución, de encarcelamiento y de masacres. Masacres de Río Piedras en 1935, la masacre de Ponce en 1937, la masacre de Utuado en 1950 y la de Cerro Maravilla en 1978, sufridas por el movimiento independentista puertorriqueño. Años atrás se comprobó la existencia de alrededor de 135 mil carpetas identificadas con nombres de personas cuyo único delito era su ideología independentista. Otro abuso de poder del gobierno colonial siguiendo órdenes del FBI, que también tiene su archivo de patriotas puertorriqueños. Pues con esto empieza su texto Joaquín Chévere Rivera, un trabajo muy muy interesante. Después continúa hablando de otros sucesos que pasaron también en 25 de julio relacionados con la historia de Puerto Rico. Ya no me voy a extender tanto, la primera parte deja muy muy claro lo que queremos decir, pero bueno, el 25 de julio de 1952 se hace lo que es el llamado engaño del Estado Libre Asociado en un movimiento político en el que los Estados Unidos termina de consolidar su poder ahí en Puerto Rico. Finalmente, el 25 de julio del 78 también se da la masacre del Cerro Maravilla, un día triste en la historia de Puerto Rico. También en la que ocurrió esta masacre, la policía colonial controlada por el FBI, siguiendo un plan concretado, tiene una trampa mortal y asesina vilmente a los jóvenes independentistas Arnaldo Darío Rosado y Carlos Soto Arribí. El entonces gobernador Carlos Romero Barceló celebra el horrendo crimen. Así se retrata como lo que es, un político fascista y una persona insensible. Pues esto es lo que nos dice el escritor Joaquín Chévere sobre la historia de Puerto Rico que ocurrió este mismo día hace más de 100 años. Un ejemplo más de la falta de respeto y el desprecio hacia los pueblos latinoamericanos por parte de los Estados Unidos. Y pues aquí queríamos hacer señalar este día y conmemorarlo como lo sabemos hacer, con un poco de poesía. Así que no se vayan, más adelante vamos a retomar este tema y vamos a leerles un par de poemas de este autor, José Gutiérrez Benítez. que bueno, pintan muy muy interesantes. Y bueno, no quisiera tomar más el tiempo para darle espacio a lo que ya tenemos preparado. Así que, como les digo, pues esta noche estamos con casa llena desde el principio del programa. Y pues está aquí en la mesa, está Noé Arteaga de Dignidad Migrante. Está, buenas noches, Noé. Acércate. Buenas noches. Buenas noches. Está también Alejandro. Buenas noches, Álvaro. Dignidad Migrante también. Y también Israel Valencia de Cine, Radio y Migración. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Inti Barrios. Buenas noches a todas y todos. Y pues nos vamos directamente con nuestro invitado, chicos de Dignidad. Muy bien, Álvaro. Pues aquí tenemos a un compañero integrante del MUR mexicano. Y el motivo de invitarlo es a que nos pueda dar testimonio de la situación que ha vivido y que pueda dejar un antecedente para futuras personas que están aquí. Manuel, bienvenido. Buenas noches. Hola, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Sí, mira, Manuel, pues como platicábamos hace rato, me gustaría que pudieras dar pues un testimonio sobre lo que has acosentido, lo que te ha sucedido en los últimos días, no queriendo llegar a hacerlo como amarillista, sensacionalista, sino todo lo contrario, que sea una aportación a la sociedad de aquí. Te agradezco mucho pues, tus palabras y el esfuerzo que haces en abrirte y compartir tu experiencia. Es un poco difícil la situación por la que pasé este fin de semana. Debo reconocer que es sumamente difícil el proceso de estar en detención y de vivir estas circunstancias que para muchos que no tienen el espacio, no lo expresan, es realmente traumático, muy fuerte, es impresionante estar en prisión, y más cuando la situación pasa como ha pasado conmigo, que fue por una acción involuntaria de mi parte y que pues esto inconsciente o involuntariamente lo tuve que vivir, ¿no? Y puedo en breves palabras decir que es aterrador por lo que se vive o la atmósfera que se respira dentro de ese centro de detención, donde se tiene a todas las personas que están con un estatus sin papeles o con algún antecedente que tienen en su historia y que el sistema de inmigración detecta. Entonces es una situación muy difícil porque tienen a familias completas y tienen a mujeres con niños embarazadas, y es muy difícil la situación que se respira ahí. Manuel, si entiendo bien, si me lo permites, tú fuiste detenido por una situación de tu estatus migratorio. ¿Es exacto? ¿Así? ¿Y cuál es? Tú hablas de un ambiente que se respira ahí, de la atmósfera. ¿Cómo podrías describir este ambiente? ¿Qué es lo que, cómo ocurren las cosas ahí? ¿Qué pasa? ¿Están incomunicados? ¿No? Descríbenos un poquito eso, sí. Mira, es muy difícil de dar un panorama con el cual yo pueda expresar así directamente qué es lo que se vive ahí, ¿no? Es que es algo que la persona que entra lo vive, ¿no? Y es muy difícil el estar con gente de todas partes del mundo, con gente que a veces no habla ni inglés, no habla ni español, ni hablan francés, y que se comunican a señas porque no hay servicio de traductor ahí. Entonces, entre nosotros, entre personas que estamos en el mismo problema o en la misma circunstancia, es muy difícil. Entonces, tú o yo puedo decir que cuando yo entré, tú ves las caras y ves los gestos y es sumamente difícil. Es un sentimiento o es un aire que se respira de mucha tensión, mucho miedo y de mucho de mucha incertidumbre, ¿no? Porque muchos tienen, llegué a saber de gente que tenía más de un año que está en detención por su estatus y que no sé el proceso, no sé cómo se lo han llevado, que los ha mantenido por más de un año, ¿no? Y encerrados. Esto podría, bueno, no sé, lo que yo he visto en lo último, lo que se está pasando es que están criminalizando la migración, ¿no? O sea, realmente ser migrante, no tener papeles bajo este sistema totalmente racista y terrible es igual a ser criminal, a ser tratado como un criminal cuando migrar no es un acto criminal, es un acto que estás en los pájaros, ¿no? Que es afín a la misma naturaleza poder moverte. Bueno. Perdón que los interrumpa, tenemos que ir a una pausa, ya nos queda muy poquito tiempo para que no se nos corte después. Y también como podemos hablar más detalles sobre lo que ha pasado sobre el caso específico de Manuel o otros casos que son llevados a detención por errores no de la persona, no, errores de su representante legales. Entonces continúe con nosotros y vamos a ampliar un poco más de detalles. Siga escuchando Radio Centroville 102.3 FM. Vamos a una pausa ahora sí, Roberto, gracias. Celebrar los 191 años de vida republicana del Perú y los 40 años de la Asociación Peruano-Canadiense en el Parque Jan Mans este domingo 29 de julio a partir de las 11 de la mañana. Espectáculo con artistas locales, danzas y clown para el entretenimiento de los menores. Y directamente del Perú, Kevin Bruce, John Kelvin y Cumbia 5. Como cada año, la gastronomía peruana presente en los 12 kioscos de comida, maquillaje para niños, sorteos y mucho entretenimiento durante 10 horas. Recuerde, los esperamos en el Parque Jan Mans para festejar los 40 años de la APC este domingo 29 de julio. Información 514-966-7378. ¡Feliz día del Perú! Le Rocher Percé est l'icône numéro 1 au Canada. L'avez-vous vu? Un décor de mer et montagne, des gens sympathiques et accueillants, des fruits de mer à volonté, c'est ça la Gaspésie. Pour vivre le Québec, il faut vivre la Gaspésie cet été. Radio Centreville 102.3 FM desde 1975. Nous mettons l'accent sur le monde de Montréal. Oye, llegó el que no esperaba. Bueno, ya estamos aquí de regreso, seguimos en nuestro programa de Radio Centreville en español, este miércoles 25 de julio, y bueno, estamos platicando todavía con Manuel, así que Noé tenía algo que bueno, agregar. Bueno, voy a hacer como una reseña para las personas, bueno, aquí mismo en el estudio nos estábamos preguntando ¿Por qué pasó con Manuel? Entonces, bueno, lo podemos explicar un poco más. Manuel ya tenía una orden de deportación, pero como dije, que por malos consejos del abogado, el abogado lo llamó el día que le tocaba tomar el avión. Manuel había comprado su billete de avión y se iba a ir ese día. Su abogado le llama y le dice que, bueno, Manuel podrá explicar un poco más con detalles, que se había puesto una queja en la comisión Interamericana. Perdón. Entonces, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De Derechos Humanos, sí. Entonces había ya esto, entonces fue como que el abogado lo detuvo a que no procediera. Entonces Manuel se confió, supuestamente todo iba a salir bien. Desde este momento empezó el calvario para Manuel, porque los de migración vinieron a buscarlo a su casa como en la tarde. Entonces, bueno, estoy como tratando de hacer un resumen, pero me dicen que mejor lo diga Manuel, entonces no sé. No, Manuel, ¿quieres contarnos la historia, completarlo? O... Es cierto todo lo que Noé ha dicho. Yo realmente fue un acto involuntario, o más bien obedeciendo o teniendo en cuenta la apreciación de mi abogado. Entonces yo lo hice de ese modo. Uh-huh. Finalmente... nosotros tratamos de negociar, o mi abogado en ese momento trató de negociar, para, ya que él se dio cuenta que la confusión no era cierta, o no había cierta veracidad en cuanto a esa confirmación que él tenía como aceptada. Entonces, de un recurso que ustedes habían metido para evitar la deportación. Uh-huh. Entonces... nos damos cuenta, o se da cuenta él, y empezamos a planificar otras cosas, porque yo también tenía en ese mismo proceso la posible consideración de una recomendación que hizo en mi persona por parte del señor Thomas Mulcair, que es el dirigente del partido MPD, que muy gentilmente me apoyó, y tenía pues también en espera la notificación de esa petición que hacía este señor político. Entonces nos damos cuenta que tenía yo que comprar otro billete y tener que salir, como estoy en esta circunstancia o en este momento. Entonces yo tenía que presentarme a migración para decirle: ¿sabes qué? Tengo mi boleto y me tengo que ir, porque pues yo no tenía todavía una notificación formal de que pues la deportación se había detenido. Uh-huh. Y pues de ese modo yo me presento el viernes pasado, pero yo ya tenía una orden de arrestación por no salir el día 21, y en automático fui arrestado el viernes y estuve todo el fin de semana hasta el día lunes, que tuve una evaluación ante un comisario para evaluar mi problema, y estuve todo el fin de semana en prisión. ¿Te dijeron cuánto tiempo vas a estar detenido? No me dijeron, pero considero que ellos, si yo no hubiese pagado una fianza para salir estos dos... ¿Cuánto? No, pues... No se puede. Yo pienso que es mejor no decirlo. Bueno, pero creo que la gente tiene que saber que son sumas muy altas, o sea, que pues, están pidiendo una cosa realmente difícil. Hay sumas altas, pero entre veces Inti te calcula, ¿no? O sea, yo lo he visto con otros casos que te ponen: ¿cuánto tienes en la bolsa? Dame el doble de lo que tienes, ¿no? Es como, y es impuesto para que lo dejes por 3 meses. Yo quería hacer como una connotación antes de lo que dijo Manuel. Todas las personas, todos los migrantes que piden refugio, estén en el proceso que estén, tienen una orden ya. O sea, yo ya se entiende así, una orden de cárcel por haber entrado en un país, por haber violado ciertos derechos. Y esta orden, hay un momento mínimo que cuando la ejecutan, ¿no? Cuando dan la orden. Entonces, Manuel hasta el momento había hecho todas las cosas correctas, pero no presentarse o no salir, desde ahí ya empiezan como los problemas, ¿no? Y es como el tiempo de la cárcel no lo define. Hay personas que no tienen un representante legal y nunca les hacen la famosa revisión, que es automático, que tú no puedes estar en prisión durante 24 horas si no has pasado por un juez. Uh-huh. O sea, un juez tiene que determinar tu peligrosidad. O sea, ellos se basan a que tú eres una persona deshonesta y que no vas a salir del país, pero tienes como 24 horas. Pero las cosas que las hacen, si tú llegas a migración, tienes una cita día viernes, significa que vas a pasar un fin de semana en prisión antes de que haya una revisión. Y en esta revisión no significa que tú podrás salir de la cárcel si no tienes un garante, o sea, una persona que garantice, o sea, que te cuide, y que sea la responsable ante migración de lo que pase y se deje ciertas sumas de dinero para que tú cumplas lo que dices, ¿no? O sea, no creen tu palabra, o sea, es como, es un poco eso, no sé si... También como le quería preguntar a Manuel, que durante el proceso, ¿qué le dijeron? Que mismo si era la responsabilidad del abogado, ¿por qué recaía en él la culpa? ¿Y por qué era él el que tenía que pagar? ¿O por qué era el que se tenía que presentar? Y mismo le pusieron con... Yo no sé si estoy seguro que le pusieron condiciones que se tiene que presentar, mismo a firmar y arreglarlo de su partida. O sea, he visto como casos. No sé cuántos días estuviste que presentar aquí a migración tú, después de que te liberaron. Yo tuve que ir el día de ayer, martes. ¿Martes? Sí, ayer para otra vez hacer el protocolo de firmar el papel y el papel que te dan para cuando tú llegas al aeropuerto y te registres y todo ese proceso que yo ya había hecho, lo vuelvo a hacer. Pero es parte del protocolo de migración que uno tiene que llevar a cabo. Claro. Manuel, después de esto que pasó, me imagino que fue algo... bastante fuerte por oírte hablar y bueno, estarte viendo. Me imagino que esta experiencia de un fin de semana en la cárcel fue muy fuerte. Tu vivencia y tu acercamiento hacia Canadá y hacia las autoridades canadienses, me imagino que se han de ver modificado. Ahora, ¿qué piensas? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuáles son tus planes? ¿Cómo se reconstruye después de esto? ¿Cómo reconstruyes tu vida hacia el futuro? Es un momento de mucha inestabilidad seguramente, pero ¿qué es lo que quieres para ti mismo en el futuro inmediato? Es una cuestión difícil, o es una pregunta difícil, porque ahorita en la condición en la que yo me encuentro es... la única realidad es que yo me tengo que ir. Si una intervención o algún cambio no pasa, yo tengo que subirme al avión mañana y irme y empezar otra vez otra vida en México, luchando otra vez con todo el problema que me espera allá. Y vivir en el anonimato total, ¿no? Por la condición y por el problema que me espera allá. Estás... Bueno, no entres en los detalles si no quieres, pero... La pregunta es, ¿estás seguro allá? ¿Tu integridad física está a salvo al regresar a México? Claro que no. Y por eso es toda esta lucha que he hecho, ¿no? Por tratar de conseguir la protección de este país y en especial ahora que estoy aquí en Montreal, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No te cree el gobierno canadiense? ¿O cuáles son los argumentos? No sé. Los argumentos que ellos dicen es que por mi condición, no sé si todos saben, mi condición es... y mi problema tiene que ver con mi preferencia sexual. Yo soy gay. Entonces, el gobierno o mismo Jason Kenney dice que los homosexuales o el tipo de vida para un gay en México es más aceptado, que tenemos un desfile gay y que tenemos el matrimonio gay, pero... En el Distrito Federal. Sí, pero el país es súper conservado. Sí, pero en la realidad, cuando algún gay o alguna persona que es de una minoría en México pide justicia,